Radio 3 presenta... Especia Melange. Mete tu mano en la caja. Tu conciencia debe controlar tus instintos. Tu instinto querrá sacar la mano de la caja. Si no lo haces, sentirás un cosquilleo. Después calor. Más y más y más calor. Melange. Melange. Melange. Lo único que sí puedo deciros es que, a diferencia de lo que ocurría en Salamanca, pues en Madrid no había subfusiles ni material electrónico. Ni no quiero, ni puedo, ni voy a dar sentido. Pero que no me ¿a qué? Que fuese ¿a esto? ¿A todo esto? ¿Lo tiene? Nada lo tiene, fuera de sí mismo. Mírale. Un hombre mata a sus dos hijos a cuchilladas en Benidorm y se suicida. Siempre me he preguntado por qué no se suicidarán primero. Sería absurdo. Pero tiene sentido dentro de sí mismo. Lee otra vez. A ver. Un hombre se suicida y después mata a sus dos hijos a cuchilladas en Benidorm. Es absurdo. No tiene sentido lógico, fuera de sí mismo. Pero es coherente con su propia lógica. Incluso lo sería más de la siguiente manera. Lee. Un hombre se suicida a cuchilladas en Benidorm, lo cual mata literalmente a sus dos hijos. ¿Qué te parece esta? A ver. Benidorm mata a un hombre y a sus dos hijos a cuchilladas. Y después se suicida. Me gusta. ¿Y esta? Se suicida Benidorm. Más todavía. A ver, veamos otro ejemplo. Veamos. Aquí, lee. La Guardia Civil suprime el arresto domiciliario para frenar el aumento de las bajas psicológicas. Sigue. Escribir en la pared el título de una canción de Sabina, ensuciar de barro los bajos del coche, mostrar las mangas del jersey por debajo del anorak. Todas estas faltas, hoy severamente castigadas en la Guardia Civil, desaparecerán del nuevo reglamento disciplinario que la Dirección General está elaborando para adecuar a la realidad la normativa del Instituto Armado. Está equivocado. ¿Cómo que está equivocado? Si se permite escribir el nombre de una canción de Sabina en la pared, ensuciar de barro los bajos del coche, o... ¿cómo era? Así. Mostrar las mangas del jersey por debajo del anorak. Lo que se hace es incitar a la baja psicológica. Imagínate a un guardia civil de rally por el campo con un todoterreno del cuerpo, en una noche lluviosa, con una camiseta de Sabina de manga larga, las mangas asomando por debajo del uniforme. Tremendo. Y cantando a voz en grito aquello de «Algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y sueño con una amante inoportuna que se llama Soledad». ¿Se incita o no se incita a la baja psicológica, al autoarresto domiciliario? Se incita. Si los cuerpos de seguridad del Estado no quieren bajas psicológicas dentro de la institución, deberían incitar al pueblo a llevar camisetas de Sabina de manga larga, los puños asomando sucios por debajo del anorak, y a los bajos del coche, escrito con barro, aquello de «Algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y sueño con una amante inoportuna que se llama Soledad». Y aún más, ¿puedes quitar la tele que me molesta? Y aún más, yo metería el coche dentro de casa y me arrestaría callejeramente. Eso sí que sería adecuar a la realidad la normativa del Instituto Armado. No, eso sería adecuar la realidad a la canción de Sabina. Eso lo tiene muy claro Ibarreche. ¿Perdón? Lee. Ibarreche aparca su exigencia de participar en la Unión Europea. He aquí un político sabio. Ha aparcado su coche en casa para que recueste su cabeza en la luna. La luna del coche, ¿se entiende? Se sobreentiende y sueñe con una amante inoportuna que se llama Soledad. ¡Ay, la Sole! Es lo lógico. Es lo lógico en sí mismo. Lo que no es lógico es llevar los bajos del coche limpio y las mangas largas por los sobacos. Ni arrestarse diariamente dentro de un coche para salir de casa. O dentro de un cuerpo. ¿Del propio cuerpo? del propio cuerpo, del anorak del cuerpo, del uniforme del cuerpo. Si uno se arresta dentro del cuerpo, el propio o el de prestado, necesariamente causa baja psicológica, y esto, prolongado innecesariamente, lleva al suicidio. Y no es lógico suicidar a una celda. Imagina el titular: un hombre de Benidorm mata su cuerpo a cuchilladas y después se suicida. No es lógico. No, no lo es. Ni tampoco acuchillar a tus hijos antes de suicidarte. Antes de suicidarte, lo lógico es darte cuchilladas. Es lo suyo. Vaya, son las 8:07. ¿Y tú qué lo digas? Vaya, son las 8:07. Oh, mi pollito asado. ¿Pero por qué te pones furiosa? Sí, ya sabes que te lo digo en broma. Qué ridícula pareja de viejos enamorados somos. Anda, ven. Vamos a apagar la luz, el ordenador y las páginas de los periódicos y a recostar la cabeza en una amante inoportuna. Ay, qué cosas me dices. No es a ti, tonta. ¿Especia melange? No puede ni quiere dar sentido. propósito, ¿y la cantante calva? Sigue peinándose de la misma manera. Interior burgués inglés, con sillones ingleses. Velada inglesa. El señor Smith, inglés, en su sillón y con sus zapatillas inglesas, fuma su pipa inglesa. Y lee un diario inglés junto a una chimenea inglesa. Usa gafas inglesas y un bigotito gris inglés. A su lado, en otro sillón inglés, la señora Smith, inglesa. Zurce unos calcetines ingleses. Un largo momento de silencio inglés. El reloj de chimenea inglés hace oír cuatro campanadas inglesas. Vaya, son las 9. Hay algo que no comprendo. ¿Por qué en la sección del registro civil del periódico se da siempre la edad de los muertos y nunca la de los recién nacidos? Es absurdo. Oh, nunca se me había ocurrido preguntármelo. Mira, aquí dice que Bobby Watson ha muerto. ¡Oh, Dios mío, pobrecillo! ¿Cuándo ha muerto? ¿Por qué pones esa cara de asombro? Lo sabías muy bien. Murió hace 2 años. Recuerda que asistimos a su entierro hace 1 año y medio. Claro que me acuerdo. Me acordé enseguida, pero no comprendo por qué te has mostrado tan sorprendido al ver eso en el diario. Eso no estaba en el diario, cariño. Hace ya 3 años que hablaron de su muerte. Lo he recordado por asociación de ideas. Qué lástima. Con lo bien que se conservaba. Era el cadáver más lindo de Gran Bretaña. Sí. No representaba la edad que tenía. No. Pobre Bobby. Llevaba 4 años muerto y estaba todavía caliente. Era un verdadero cadáver viviente. ¡Y qué alegre era! ¡Ay, la pobre Bobby! ¿Querrás decir el pobre Bobby? No, me refiero a su mujer. Se llamaba Bobby, como él, Bobby Watson. Como tenían el mismo nombre, no se les podía distinguir cuando se les veía juntos. Solo después de la muerte de él se pudo saber con seguridad quién era el uno y quién la otra. Sin embargo, todavía hoy hay personas que la confunden con el muerto y le dan el pésame. ¡Qué triste para ella haberse quedado viuda tan joven! Menos mal que no han tenido hijos. ¡Oh, solo les faltaba eso, hijos! ¡Pobre mujer! ¿Qué habría hecho con ellos? Es todavía joven. Muy bien, puede volver a casarse. El luto le sienta tan bien. ¿Pero quién cuidará de sus hijos? Ya sabes que tienen un niño y una niña. ¿Cómo se llaman? Bobby y Bobby. Sí. Como sus padres. El tío de Bobby Watson. El viejo Bobby Watson es rico y quiere al muchacho. Él podría encargarse de la educación de Bobby. Sería natural. Y la tía de Bobby Watson, la vieja Bobby Watson, podría muy bien, a su vez, encargarse de la educación de Bobby Watson, la hija de Bobby Watson. Así, la mamá de Bobby Watson, Bobby, podría volver a casarse. ¿Le ha echado el ojo a alguien? Sí, a un primo de Bobby Watson. ¿Quién? ¿Bobby Watson? ¿De qué Bobby Watson hablas? De Bobby Watson, el hijo del viejo Bobby Watson, el otro tío de Bobby Watson, el muerto. No es ese, es otro. Es Bobby Watson, el hijo de la vieja Bobby Watson, la tía de Bobby Watson, el muerto. ¿Te refieres a Bobby Watson, el viajante de comercio? Todos los Bobby Watson son viajantes de comercio. ¡Qué oficio tan duro! Sin embargo, se hacen buenos negocios en ese oficio. Sí, cuando no hay competencia. ¿Y cuándo no hay competencia? El martes, el jueves y el martes. ¿3 días por semana? ¿Y qué hace Bobby Watson durante ese tiempo? Descansa, duerme. ¿Pero por qué no trabaja durante esos 3 días si no hay competencia? Yo no puedo saberlo todo. No puedo responder a todas tus preguntas, idiota. ¡Oh! ¿Dices eso para humillarme? Ya sabes que no. Todos los hombres sois iguales. Os pasáis todo el día con el cigarrillo en la boca, o bien os empolváis y os pintáis los labios 50 veces al día, cuando no os dedicáis a beber sin parar. ¿Pero qué dirías si vieses a los hombres hacer como las mujeres? Fumar todo el día, empolvarse, pintarse los labios y beber whisky. A mí me importa un pepino todo eso. Pero si lo dices para molestarme, entonces ya sabes que no me gustan las bromas de esa clase. Ay, mi pollito asado, pero ¿por qué te pones furiosa? Ya sabes que lo digo en broma. Qué ridícula pareja de viejos enamorados somos. Ay. Anda, ven. Vamos a apagar la luz y a dormir. the world will be ours tonight. Make me yours, come and hold me tight. I must have you. Come closer, love me now, and I'll give all I've got to give. Make it soon so that I can live and love and dream for two. I'm here and I'll stay here for at least forevermore. Oh, darling, can't you see? I want you loving me. I need you, come to me, and we'll walk in the sun each day. Summer will be a kiss away. Just wait and see. Oh, what a moment that will be when you come to me. Chérie, come to me, and the world will be ours tonight. Make me yours, come and hold me tight. I must have you. Bienvenido al universo Melange. Siga el ritmo. Enhorabuena. Es usted un excelente bailarín. Veamos ahora qué tal se le da el canto. Si no conoce la letra, deje que la melodía le lleve. Pero antes de empezar, recuerde: el sonido y el movimiento pueden paralizar nervios, romper huesos, crear fuegos, sofocar al enemigo o quemar sus órganos. Especia Melange. Radio 3. El sonido como arma. Julius se ha comprado un ordenador. Lleva años diciendo aquello de que la informática no es para él, que le va lo clásico, ya saben, papel y lápiz, mientras miraba de reojo los escaparates de las tiendas de informática. Ya se ha cansado de hipocresía. ¿Por qué no aceptar que él también quiere tener un ordenador? Pues eso, lo quería y se lo ha comprado. El de la tienda le ha dicho que bastaba con darle al botón grande para que se encendiera y empezara a funcionar. Julius sigue las instrucciones y todo va saliendo bien. Para abrir el procesador de textos, tenía que pinchar sobre una W gigante. Una W gigante... Julius sabe que eso le recuerda algo, pero en ese momento no cae. Ya intentará aclararlo luego. Julius es escritor. Escritor en potencia. Todavía no ha escrito nada. Está harto de enfrentarse a la hoja en blanco. Quiere innovar y ha decidido enfrentarse a la pantalla en azul. El procesador se abre y de repente aparece un clip electrónico dando saltitos en la pantalla y con los ojos haciéndole chiribitas. ¡Qué asco, un clip! Julius no puede soportar los clips. Los odia visceralmente. Julius queda poseído por el asco mientras el alambre virtual se retuerce sin compasión ante los ojos asqueados del usuario. De repente el clip se para y le pregunta a Julius: ¿quieres ser mi amigo? Julius retiene la arcada y con mano temblorosa lleva el puntero a la casilla del no. ¡Qué pena! Se lamenta el clip. Me rompes el corazón. Mantengamos al menos una relación profesional. Julius no tuvo más remedio que darle a la casilla aceptar. No había otra opción. Entonces, el clip dio una triple voltereta mortal con tirabuzón de espaldas y caída en cruz e invitó a Julius a empezar a manejar el procesador. Pero la pirueta del clip acabó de revolver el estómago de Julius, que no pudo evitar el vómito por más tiempo. El clip se mostró inmisericordia e insistió en que Julius empezara a escribir cualquier cosa, y para convencerlo definitivamente fue adoptando distintas formas con su esquelético cuerpo alámbrico. La forma de corazón acabó de rematar a Julius, que cayó al suelo al borde de un ataque de nervios. Como pudo, se arrastró al teléfono y llamó al dependiente. Apenas si le salía la voz del cuerpo, pero consiguió preguntar cómo se quitaba el clip de la pantalla. Muy fácil, señor, le contestó el dependiente. Dele a la opción quitar clip. Julius volvió al ordenador. El clip seguía contorsionándose, los ojos se le habían salido de las órbitas e iban rebotando por toda la pantalla. Te vas a enterar, cabrón, le amenazó Julius, y lleno de decisión, presionó en quitar clip. Al instante, los ojos del clip volvieron a sus órbitas. Este adoptó una postura muy seria y le preguntó a Julius: ¿estás seguro de que me quieres quitar? Que si estoy seguro. ¡Mira si estoy seguro! Julius golpeaba convulsivamente la opción quitar clip. Está bien, dijo el alambre virtual. Ya me llamarás desesperado. Y entonces a lo mejor no me apetece salir. Que si estoy seguro. ¡Que te largues ya, hijo puta! Vale, dijo el clip. Y muy dignamente salió de escena. Un azul relajante ocupó la pantalla por completo y Julius volvió a sentirse dueño de la situación. Podía seguir siendo escritor en potencia y estar un par de horas frente a la pantalla sin escribir nada. Colocó las manos en el teclado y, para ver si se inspiraba, escribió el nombre de su ciudad. Momento que aprovechó el clip impertinente para volver a la carga. Parece que vas a escribir una carta. ¿Seguro que quieres que te ayude? A Julius le dieron palpitaciones de la impresión y un amago de infarto volvió a tirarlo al suelo. Pero venga, hombre, si escribir una carta es muy fácil y yo te ayudo. Julius consiguió incorporarse y arremetió contra el teclado dispuesto a acabar con el clip aquel para siempre. Acabaré contigo, aunque sea lo último que haga. ¿De verdad que no quieres ser mi amigo? Preguntó el clip, que no perdía la esperanza. No quiero. Odio los clips. Los odio desde que uno de ellos me quitó el puesto de sujetapapeles en el escritorio de Woody Allen. Amaba ese trabajo y ese cerdo me lo quitó. ¿Sabes lo que me dijo Allen? Compréndelo, Julius. Él es más manejable que tú. Más manejable. Me cambió por un clip porque era más manejable que yo. Ese trabajo era mi vida. Y el cabrón del clip me lo robó. Sois todos unos cerdos. Y deja de retorcerte, maldito saltimbanqui. Te mataré. Julius lanzó una carrera frenética en busca de la ventana que le permitiera cumplir su deseo y deshacerse para siempre de aquel simpático ayudante. Pasaron horas y horas y Julius, inasequible al desaliento, pinchó en todos los sitios que se podía pinchar hasta que encontró la opción acabar para siempre con el jodido clip. Ya te tengo. El clip, a ver lo que estaba a punto de suceder, empezó a suplicar clemencia. No lo hagas. Seré un buen clip, te lo prometo. No volveré a dar saltitos. Nunca más volveré a dar saltitos. Te he contado que puedo convertirme en un lapicero. Pero todo fue inútil. Julius era un hombre de decisiones firmes y al grito de... ¡Muere, maldito! Pinchó en la opción de acabar para siempre con el jodido clip. Un gritito de agonía acompañó la desaparición del clip. Se retorció y retorció hasta desaparecer, como si se lo tragara un tifón o el desagüe del váter. La experiencia había dejado exhausto a Julius, que decidió apagar el ordenador y seguir ejerciendo de escritor potencial en otro momento. Julius fue a apagarlo. Una gotita de sangre brotó del ordenador y vino a manchar el dedo de Julius. Julius miró aquella mancha roja en su dedo y pensó en el clip. Entonces se llevó el dedo a la boca y lo chupó con delectación. Deliciosa, dijo Julius. Deliciosa. La muerte de un clip. Federico Montalbán López. Good and evil, hungry flames licking me all over. Bodies sweeping, surging around. Smiles gleaming in the dim light. Stop needing anything, 'cause you feel so good and warm and clear. día siguiente se levantó tarde. Después de comer estuvo pensando en todo aquello. En las chicas de los veranos y en algunas apariciones más recientes como N, J, X, S. Y se sintió verdaderamente solo. Pasó el resto de la tarde con un amigo hasta que se hizo de noche. Al volver a casa, se miró un espejo y sonrió. Su vida le pareció transitada por decenas de cosas que caminaban de puntillas para no ser vistas. Claves para no entender la realidad. La señora de los ojos silenciosos y de la sonrisa tranquila. La señora que pagaba la barra de pan cada día con el dinero justo. La señora amable que caminaba siempre despacio y parecía saborear el sol de por la mañana, lentamente. Esa señora serena a la que nunca le faltó el dulce buenos días, ni el encantador ¿cómo está usted hoy? Un día saldrá a la calle casi desnuda, con un camisón largo y blanco a medio abrochar, con el pelo revuelto y la mirada deshecha. Gritará. Caminará por la acera sin rumbo, entre los transeúntes. Nadie entenderá nada. Claves para no entender la realidad. Durmió durante muchas horas, porque era como desaparecer. Amaneció agotado. Alargó mansamente la mano hasta el tirador del armario y cogió la cafetera. Abrió el grifo. Llenó la cafetera de agua. Sacó pesadamente el frasco azul de cristal donde guardaba el café y volcó una cucharada tras otra en el filtro de la cafetera. Encendió una cerilla, el fuego. Colocó la cafetera a calentar. Se estiró para alcanzar el azucarero. Se le escurrió entre los dedos. Lloró mansamente durante 10 largos minutos en su cocina, pisando a los inocentes granos de azúcar. Claves para no entender la realidad. Llovía a mares. Caminaba deprisa, sorteando el agua que salpicaba los autobuses. Sujetaba el paraguas con ansia. Pensaba en el trabajo a medio hacer, en los cafés de máquina del pasillo de la oficina. En las 8:10. Las 8:10. En irse a casa a las 8:10. En la cena. ¿Qué me haré hoy para cenar? El trabajo a medio hacer. ¿Qué me haré hoy para cenar? ¿Qué pondrán esta noche en la tele? Disminuyó el paso sin darse cuenta. Fue relajando la mano y el paraguas se le desmayó en un charco. Se quedó quieto bajo la lluvia y se le mojó todo su trabajo a medio hacer. Claves para no entender la realidad. Leía un libro sentado en el metro. Su mente se paseaba entre palabras que no lograba comprender. Levantó la mirada. Observó a la sudamericana de la bolsa de plástico, al estudiante del Discman, al matrimonio callado, a las adolescentes chillonas y al solitario cansado de la esquina del vagón. No fue capaz de encontrar una sola diferencia entre él y toda aquella gente. El libro seguía abierto, apoyado en sus rodillas. Presenta. What do you do? Especia Melange. Oh. Especia Melange. Melange. Especia Melange. La especie. La melange. Have you done? What do you do in the bath? El príncipe de los sintesistas, reconocido como el más glorioso, era sin duda Philifor, doctor profesor en sintesiología de la Universidad de Leiden. Operaba conforme al espíritu patético de la síntesis superior, principalmente por medio de adición más infinidad y en casos súbitos, también por medio de multiplicación por infinidad. Era un hombre de buena estatura, no poca corpulencia, barba hirsuta y rostro de profeta con anteojos. Mas un fenómeno espiritual de esa magnitud no puede dejar de suscitar en la naturaleza su contrafenómeno, de acuerdo con el principio de acción y reacción de Newton. Y por tal motivo, pronto nació en Colombo un futuro eminente analista. Era hombre hosco, menudo, lisamente afeitado, con rostro de escéptico con gafas y la única misión interior de perseguir y humillar al eminente Philifor. Operaba analíticamente y era su especialidad la descomposición del individuo en partes, especialmente por medio de papirotazos. Y así, con un papirotazo en la nariz, incitábala a gozar de existencia independiente, moviéndose entonces la nariz espontáneamente de una parte a otra, con gran espanto del propietario. Este arte lo aplicaba con frecuencia en el tranvía, si se sentía aburrido. Accediendo a la llamada de su más profunda vocación, lanzóse en persecución de Philifor y en una villa de España logró obtener el título nobiliario de Anti-Philifor, del cual estaba locamente orgulloso. Philifor, habiéndose enterado de que el otro lo perseguía, lanzóse también en su persecución para retarle en duelo. Recuerdo lo que el sintesiólogo universal me decía la mañana anterior a su mítico encuentro. Hija mía, tanto podrá caer él como yo, pero quien quiera que caiga, mi espíritu saldrá siempre victorioso, porque no se trata del acto de morir, sino de la índole de la muerte, y la índole de la muerte es sintética. Así, la victoria será mía más allá de la muerte. Y en su exaltación de ánimo, deseando honrar más dignamente ese momento de gloria, invitó a su esposa, profesora Philifor, y a la amante de su adversario, Flora Gente, en carácter de simples espectadoras. Aquella mañana era seca y luminosa como un paisaje pintado. Repito, aquella mañana era seca y luminosa como un paisaje pintado. Los enemigos del alma paráronse frente a frente y Philifor saludó a Anti-Philifor y este a aquel, porque la situación tenía la propiedad de que a cada movimiento de uno correspondía un movimiento análogo del otro y Philifor llevaba la iniciativa. Pero, ¿qué sucedería si Anti-Philifor se desviase hacia el costado? ¿Si hiciese una mala jugada para eludir las férreas leyes de la simetría y la analogía? ¿Qué perturbaciones traicioneras podría ocultar la cerebralidad de Anti-Philifor? Yo combatía tales pensamientos cuando de repente el profesor Philifor levantó el brazo, apuntó al centro del corazón adversario y tiró. Tiró y no dio en el blanco. En un abrir y cerrar de ojos, el analista, en un esfuerzo supremo, suspiró quedo, dio un alarido, apartó del eje de la situación el caño de la pistola y disparó hacia el costado. ¿El tiro pegó dónde? En el dedo meñique de la profesora Philifor, que permanecía de pie a corta distancia. Ese tiro fue el no va más de la maestría. El dedo meñique cayó cortado. La señora Philifor se llevó la mano a la boca y nosotros, los testigos, proferimos un grito de admiración. Entonces ocurrió algo terrible. El profesor superior de síntesis no pudo aguantarlo. Fascinado por la puntería, la maestría y la simetría, también se desvió del eje. Disparó. Dio en el dedo de Flora Gente, la amante de su adversario, y rió breve, seca y guturalmente. La gente se llevó la mano a la boca y nosotros, los testigos, proferimos un grito de admiración. un segundo, un tercero y así hasta el quinto dedo de cada mano de cada una de las mujeres fueron cayendo tras cada infalible disparo. El tiroteo continuaba incesante, encarnizado, violento y magnífico como la magnificencia misma. Los dedos, orejas, narices, dientes caían como las hojas de un árbol agitado por el viento. Nosotros, los padrinos, no teníamos ni tiempo suficiente para proferir los gritos que nos arrancaba la puntería. Ambas señoras estaban ya privadas de todas sus extremidades y prominencias naturales. Y si no cayeron muertas, fue por falta de tiempo y sospecho, además, que sentían cierto deleite exponiéndose a puntería tan perfecta. Por último, faltaron los cartuchos. Ambos troncos cayeron al suelo y los dos tiradores se miraron. ¿Y qué? Efectivamente, ¿qué? No había nada que hacer. En rigor, había ganado el análisis. ¿Pero qué resultó de ello? Absolutamente nada. Philifort tomó una piedra y la tiró contra un gorrión. Mas no dio en el blanco y el gorrión voló. El anti-Philifort tiró un terrón contra el tronco de un árbol y dio en el blanco. Mientras tanto, pasó una gallina. Philifort tiró, acertó, y la gallina corrió a esconderse en un matorral. Los sabios abandonaron sus posiciones y tomaron distinto camino. Al anochecer, Anti-Philifort estaba en Yechiorno y Philifort en Bauer. Uno, agazapado bajo una parva, cazaba conejos. El otro, si descubría un farol en un lugar apartado, hacía puntería desde 50 pasos. Y así recorrieron el mundo, apuntando a lo que podían con lo que podían. Cantaban aires populares y rompían gustosos las ventanas. Les placía permanecer en los balcones y echar saliva en los sombreros de los transeúntes. Philifort se especializó hasta tal punto que podía escupir desde la calle a cualquiera que estuviese en un balcón, y Anti-Philifort apagaba velas tirando cajetillas de cerillas contra la llama. Y cuando alguien del mundo científico recordaba el glorioso pasado, aquellas luchas, el análisis, la síntesis, contestaban: sí, sí, recuerdo ese duelo. Se disparaba bien. Pero, profesor, habla usted como un niño. Todo está forrado de niñadas. Ahora siéntese, joven, y póngase cómodo. Me da usted miedo, caballero. No le culpo. No todos los días se encuentra uno con su padre en la cocina. ¿Café? Es que es negro. Usted también lo es, y yo le absorbo. Absorba usted. ¿Ya? ¿Y cómo se siente ahora, joven pongador? No insista, no crea que dándole la vuelta a la frase me va a convencer. No voy a sentarme. Me da usted miedo, caballero. No le culpo. No todos los días se encuentra uno a una cocina sin padre. ¿Café? Oiga, no le entiendo. ¿A dónde quiere ir a parar? Si no me entiendes, puedes confiar en mí. De pronto le tutea. ¿De pronto me tutea? Nunca te fíes de alguien a quien se le entiende a la primera. Eso significa que está recitando de memoria. Las personas que hablan de corridillo, sin dudar y sin equivocarse, es porque están diciendo algo que ya han dicho antes. Y eso significa que son incapaces de ser espontáneos por miedo a que salga la bestia que llevan dentro, o que están reencarnados. Bravo, bravo, bravo. Eso, o que están leyendo. Y te aseguro que en ninguno de los casos conviene fiarse. Haz caso de lo que te digo, hijo mío. En ese momento me di cuenta de que el que así me hablaba no era otro que mi padre. Durante tantos años, en paradero desconocido, nunca visité esa ciudad. Me dan miedo sus habitantes, soliendo ser estos sospechosos de algún crimen o acto feo. Entonces yo y tú, papá, papi, a mis brazos. ¡Santo cielo, un negro! Mi padre no encontró otra forma de decirme que yo era adoptado, pero yo sabía que en realidad lo que trataba de decirme con sus aspavientos de vampiro frente al crucifijo, sus escupitajos de calamar acorralado y sus grititos de bailarina contemporánea, era que me quería y que cantásemos una canción. Papá, papá, abrázame, besémonos, hablemos de fútbol y bricolaje, démosle sentido a este tango, te he echado tanto de menos. Hijo mío, nunca te fíes de un hombre que añora lo que tiene en la cocina, especialmente si esto es una mujer, y no quieras darle sentido a un tango. Si lo haces, llorarás. Tú eres negro y yo te absorbo, y no quiero, ni puedo, ni voy a dar sentido. ¿Cantamos una canción? Canción a una muchacha muerta. Como el náufrago me odio. Canción a una muchacha muerta. Madrid es una ciudad muerta. Canción de calaveras. Y venir, el amor en volar. No puedo, ni quiero, ni voy a dar sentido. ¿A qué? A todo esto. ¿Lo tiene? Nada lo tiene, fuera de sí mismo. Ándale. Voces invitadas, Alfredo Laín y Pérez de Arteaga. ¿Son dos o uno? Son dos. Alfredo Laín y José Luis Pérez de Arteaga. Textos invitados, Eugenio Ionesco y Vítor Gombrowicz. Que con Federico Montalbán hacen dos. Hacen dos. Premontajes, Mercedes de Prado. En el control técnico de directo, Mónica López. Guión forrado de niño, Maika Aguilera, Celia Montalbán y Javier Gallego. Especia Melange. Sola no puede. Con amigos, sí. No puedo hacerlo solo. Manda un SMS que me despeje todo. Manda un SMS sobre melange.rne@rtve.es. Especia Melange, Radio 3, Casa de la Radio, Prado del Rey, sin número 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. No puedo hacerlo solo.